búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Esto es El Toquín, grabaciones en vivo de grupos emergentes. Grupos emergentes. Tenemos un pequeño problema técnico. Podríamos arreglarlo. Buenas noches. Hoy es la última sesión del Seminario de Periodismo y Rock en México, un recuento. Fueron 9 citas, todas muy reveladoras, todas jugosas en cuanto a información. Pasaron lista aquí los personajes, algunos de los personajes más importantes que firman en revistas, diarios y en ciertos sitios en la red. Arrancamos el 27 de agosto con el año 1970 y aquí estamos. El tema de hoy es el presente, lo intangible e inmediato, y tenemos a 3 sujetos determinantes en este asunto del mundo virtual. Voy a presentar a cada uno de ellos. En primer lugar tenemos a Iván Nieblas, en aquella esquina. Iván Nieblas es más conocido como El Patas. Se ha dedicado al periodismo de rock desde mediados de los 90, iniciándose como colaborador y columnista de la legendaria revista Banda Rockera, así como en su programa de radio. Hace 3 años fue columnista y coordinador editorial de la revista R&R por 6 años. También ha colaborado con distintas publicaciones físicas y digitales como Picnic, Marvin, Frente, Más por Más, Sabotage y el libro 100 discos esenciales del rock mexicano. Buen ha incursionado en distintos ámbitos que tienen que ver con el quehacer musical, como agente de booking, personal manager, DJ, organizador de conciertos y podcaster. Es y ha sido guitarrista y cantante de varias bandas, entre ellas Bloodsucker, El Diablo y 34D. Actualmente es colaborador y uno de los coordinadores de la sección de música del sitio sopitas.com. Toca con Black Overdrive, es locutor del programa Huele a Patas, transmitido por Reactor 105.7 FM, así como director, programador y locutor de la estación de radio por internet Sopitas FM. Más lo que se acumule esta semana. Les llevo a Nieblas. Un aplauso por él. En segundo lugar, a su lado tenemos a Bartolomé del Mar. Bartolomé del Mar, Ciudad de México, 24 de septiembre de 1986. Le han interesado desde siempre cuestiones políticas y sociales, acompañadas, si no eclipsadas, por la organización y disfrute de proyectos culturales. De melomanía pronunciada, disfruta de la obra de Scott Walker y Neil Young, por mencionar algunos. Es actualmente editor de Noisy en México y América Latina, produce y conduce el programa Nocturno por Reactor 105.7 y fue fundador y director general, director editorial de After Pop TV de 2011 a principios de 2013. Ha colaborado para medios como Este País, Squire, Tierra Adentro, Chilango, 192, Yorokobu, El Fanzine, Gentleman, sobre artes plásticas y cultura en general. Publicó el libro Cultura Pública para el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y el texto curatorial para la exposición Los Irrespetuosos del Museo de Arte Carrillo Gil, institución para la cual también ha realizado diversas labores curatoriales. Hipocondriaco, no sabe bien qué decir de sí mismo. Camina. Él es Bartolomé del Mar. Aplausos. En tercer lugar tenemos a Jimena Gómez Alarcón. Jimena ha colaborado para Playboy, Círculo Mixor, NME UK y Pitchfork, editado los libros Indios 120, celebrando la diversidad de México, Morrissey y los Atormentados, por Editorial Marvin, y Sueños sobre Ruedas, memoria gráfica de la bicicleta. Fue asistente de redacción en Playboy, maestra de redacción en la Westbridge University, redactora en la revista Open y coordinadora general y editora en jefe de la revista Marvin. Actualmente es editora en jefe del sitio Life Box Set. Tiene 27 años, con 10 de experiencia en el mundo editorial. Desde muy joven pensó que era una buena idea dedicarse a la escritura y no se equivocó. Busca que las cosas que la apasionan se vuelvan su cotidianidad. Ama la música, todo lo relacionado con medios digitales y social media. Odia la mala ortografía y le encanta ser intensa. Un aplauso para Jimena. Entonces vamos a escuchar en primer lugar a Iván Yeblas, que nos tiene por decir. Chanclas. Bueno, pues primero buenas noches, jóvenes. Pues un gusto estar aquí, pues ya terminando este seminario de periodismo y rock, que la verdad es un esfuerzo y un ejercicio muy interesante, que pues tanto para el público asistente y nosotros que estamos formando parte de estos medios que se dedican al ninguneado oficio de escribir de rock, pues siempre se agradece, ¿no? Yo le agradezco particularmente ahí a Alejandro González y al maestro David Cortés, que se tomaron la molestia de organizar y planear esta gran idea que, bueno, a mi consideración, yo creo que hacía mucha falta que sucediera, pues ya, y ojalá que se repita muy pronto. Y bueno, también darle gracias a Alicia, que siempre pues está acogiendo este tipo de eventos que tienen que ver con esta música que tanto nos gusta y que ya, bueno, pues, tiene más de 50 años de existencia. Bueno, durante todas estas sesiones, si es que han venido a todas o esta es la primera vez que vienen, se ha hecho un repaso de las distintas publicaciones que a lo largo de ya más de 40 años han desfilado por las manos de miles de lectores mexicanos que pues siempre están ávidos de información respecto a sus bandas y artistas favoritos. Y bueno, en los albores del siglo XXI, que es lo que nos tiene aquí a nosotros tres en la mesa, ya en pleno pues empoderamiento del internet, y bueno, el panorama de los impresos entonces pues se comenzó pues ya a cambiar. Estamos hablando probablemente ya del año 2000 para acá, y bueno, si aún bien pues distintas publicaciones todavía lograron imprimir sus tirajes sin mayor problema, tuvieron que aprender a convivir pues ya de la mano con el mundo digital, que bueno, además en ocasiones pues sí resultaba de gran ayuda para nosotros que aún hacíamos impresos. En cuanto a la búsqueda de información y la difusión de la misma, pues también poco a poco se fueron quedando relegadas, nos fuimos quedando relegados debido a la inmediatez con que el mundo digital pues emergía, y además pues bueno, el fácil acceso que comenzó a esparcirse ya no solo pues en las computadoras personales, sino también en teléfonos y otros dispositivos. Bueno, prueba está que estoy leyendo esto en una computadora y no en un pedazo de papel, ¿no? En fin, aunado a esto, propiamente la crisis económica golpeó fuertemente a la industria editorial, y bueno, comprar papel, por ejemplo, para ya hacer una revista de buena calidad se volvió pues prácticamente incosteable e insostenible. Había que tomar en cuenta que, por ejemplo, imprimir una revista de 16,000 ejemplares a la quincena, como la desaparecida de Reyes, donde estuve yo trabajando, pues requería comprar varias toneladas de papel. No era así nada más comprar, véndame para hacer mis 16,000 revistas, había que comprar muchas toneladas de papel, que había que dividirlas entre todas las publicaciones que tenía la misma editorial, ¿no? Entonces, pues era una constante que el señor que hacía las compras del papel, pues nos llamaba casi diario para decirnos que pues los distribuidores del papel le había subido el precio, porque justamente ese día había subido el precio del dólar, entonces ya estaba más caro el papel y alcanzaba para comprar menos toneladas. Entonces había que esperar pues varios días, incluso hasta meses, a que bajara el dólar para poder comprar pues ahora sí que los insumos que necesitábamos. Y bueno, esto daba por supuesto ya retrasos en las publicaciones, y ya quienes compraban las pautas comerciales, que son las que sostienen a todas las revistas y publicaciones, pues ya estaban colgados de la lámpara más alta porque no habían salido pues sus publicidades, ¿no? Así que bueno, el mundo digital pues vino a solventar y a complicar muchas cosas en el periodismo de rock, ¿no? Si bien digamos el alcance del internet aún no llega al grueso de la población, pues sí existe un número considerable de personas ya conectadas a la red. Hay 44 millones de personas conectadas a internet en México, pero pues si lo vemos en perspectiva que estamos en un país de 100 millones de habitantes, pues es un número bastante reducido, ¿no? Entonces, bueno, aquí el asunto es pues pensar, o más bien plantear, qué tanto ha transformado al periodismo musical la llegada de la era digital, ¿no? Y yo pues les puedo asegurar que ha cambiado muchísimo, pues digamos la inmediatez y el acceso a la información que está a unos cuantos clics de distancia, pues ya convirtieron al lector ahora en una entidad mucho más participativa, mucho más crítica, y pues muchas veces también en una entidad extremadamente criticona. Para usar el lenguaje de nuestros tiempos, pues se han convertido en trolls, ¿no? Entonces, por la facilidad que además, bueno, les da el anonimato en las redes sociales y en los propios blogs y demás. Y bueno, si bien las publicaciones físicas previas a la llegada del internet, pues digamos que el columnista, el reportero, el editor era casi una especie de semideidad, un ser superdotado, poseedor de la verdad absoluta, de información privilegiada, pues hoy en día ya es sometido a juicio y examinado bajo lupa, en busca del más mínimo error para echar pues por tierra su trabajo y de paso su reputación, ¿no? Así que bueno, aunque quizás esto pues para muchos colegas pueda representar una molestia, yo considero que es un gran aliciente que obliga al propio reportero a ser mucho más meticuloso con lo que escribe, a tener más cuidado en sus fuentes, a investigar mucho más a fondo, porque ahora pues el lector puede fácilmente cotejar de lo que se escribe con mucha facilidad, valga la redundancia. Y bueno, el formato digital, además de que ha enriquecido la labor de quienes nos dedicamos a escribir sobre música propiamente, ¿no? Ahora ya no solamente pues tenemos el poder de la palabra escrita, sino que también pues un texto puede ser enriquecido con canciones, con videos, con entrevistas. Ya no basta pues decir que una banda es genial solamente porque el que lo escribe lo dice, ¿no? Por más reputado que sea, ¿no? Ahora pues ya hay que tener prueba fehaciente del dicho, y hay pues muchos elementos para hacerlo, ¿no? Y tampoco pues hay que esperar a que el reportero se lleve pues antiguamente el video al cuarto de edición para publicar la entrevista, sino que ahora ya incluso se puede transmitir en vivo y en directo la entrevista en el momento que la estás haciendo pues vía internet, ¿no? Así que bueno, la proliferación también de blogs, de videoblogs, de sitios digitales de diversa índole, pues han convertido a este lector en un participante activo dentro del periodismo de rock en el siglo XXI. Ya no solamente está pues limitado a recibir la información que le interesa, sino que ahora también con unas cuantas herramientas incluso puede fácilmente crear su propio sitio, claro, y plasmar y dar cuenta de lo que sea de su interés, ¿no? Por supuesto, muchos de ellos se quedan a veces en las buenas intenciones, o a veces pues al carecer de un lenguaje un poquito más editorializado, pues simplemente se quedan siendo pues páginas de un fan, lo que sería pues propiamente un fanzine digital, ¿no? Y bueno, los sitios digitales más formales, entre comillas, operan pues de manera muy similar a una agencia de noticias, yo diría, ¿no? Debido pues a la inmediatez con que suceden los hechos y su masiva difusión pues ya en las redes sociales, pues ya es necesario contar con un nutrido equipo de colaboradores que pues prácticamente tienen que trabajar 365 días del año, 24 horas al día, porque no pueden dejar pasar la información y que se haga vieja, ¿no? Que se haga vieja pues puede ser en cosa inclusive de minutos, de horas, ya no de días, ¿no? La velocidad para dar la información pues ya es indispensable. Sin embargo, pues en muchos casos la inmediatez quizás se sobrepone al propio trabajo periodístico, ¿no? Se le da prioridad pues a estar escupiendo noticias veloces, rápidas, que le digo, en cuestión de minutos se puede ya convertir en algo efímero, ya pues se ha perdido quizás, creo, el viejo oficio del reportero, ¿no? Los textos editorializados, el reportaje de fondo, la investigación pues más a profundidad, la propuesta de giros pues en los temas ya conocidos. Y bueno, esto es en parte debido a que quienes quizás también han creado estos nuevos medios pues son son jóvenes que pues han nacido teniendo pues al internet en la mano, ¿no? De alguna manera pues han marcado la pauta de este nuevo ritmo que pues busca ahora hacer de la información pues algo pues más veloz, más expedito, y pues la han convertido en un objeto de consumo. Y bueno, ¿hacia dónde vamos? Pues creo que nadie lo sabe. Sin embargo, estamos pues viviendo una era en la que el acceso a la información está pues al alcance de cualquiera, y sin embargo, siento yo, creo que hacen falta filtros experimentados que separen, digamos, la paja de lo realmente valioso, que pues, ante la sobreoferta pues es muy fácil caer en cualquier porquería, ¿no? Y es ahí donde los nuevos medios digitales creo que tienen su mayor valía, y donde deberían o deberíamos capitalizar para no quedarnos siendo simplemente pues una bitácora personal pues ahí perdida en el internet. Y bueno, eso es todo, muchas gracias. Fue, creo yo, un buen camino introductorio el planteado ahora. Yo quiero hablar de algo. Uno termina siempre hablando de sí mismo. Voy a tratar de disfrazarlo y hacerles pensar que en realidad estoy hablando de los medios, pero en realidad voy a hablar de mi experiencia dentro de los mismos. Y a final de cuentas no voy a hablar de mí mismo, sino voy a hablar de los medios. David, cuando me invitó, y hace unos días que dije que yo había tenido una experiencia fuerte en After Pop y que quería mencionarla, como que dijo, no, hay que hablar de no, y sí lo voy a hacer. Pero quiero abordarlo diciendo que no sé quiénes conozcan Noisy, probablemente muchos más de los que conozcan After Pop, pero aparentemente son polos opuestos, ¿no? Fui formador de dos plataformas editoriales, una que hablaba de las directrices y los ejes más experimentales, más serios, más académicos, más estudiados, tanto de la música como del análisis musical. Esto es After Pop, es decir, en donde sí se avisaba noticiosamente en términos informativos, netamente inmediatos, de discos, no de los Rolling Stones o de, no sé, ¿no?, sino de Stockhausen, ¿no? Éramos creo que la única plataforma que decía, van a salir una antología de Xenakis. Y en Noisy hacemos exactamente lo contrario, ¿no? Creo que la nota paradigmática para resumir el contenido editorial en Noisy es una que se titula Le vomité encima a Lady Gaga. Uno, After Pop fue permanentemente laureado, respetado, ¿no? Nos dio a los que con mucho cariño hicimos el proyecto, pues, cierta reputación. Y Noisy, pues, no es otra cosa que no solo un escaparate de trolls, que yo ni siquiera quisiera llamarles trolls, sino es una confrontación permanente con su audiencia, como lo es Vice, ¿no? Noisy es parte de Vice, y en Vice uno no escribe una sola palabra sin que digan es que eres un pendejo, etcétera, etcétera, etcétera. Que está bien, o sea, no estoy diciendo que esté mal o esté bien. Ahí está de pronto esta confrontación, y yo siempre me he preguntado que, bueno, que quizá muchos de los contenidos que hemos publicado, no sé si estuvieran en otra plataforma, quizá serían tratados de una manera distinta. Pero en lo que nos truje este asunto es que, a pesar de que parecieran polos opuestos, creo que hay algo muy interesante en el mundo de las plataformas digitales. La oferta es impresionante. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes puede tener en cuestión de minutos un medio de información, ¿no? Y si uno sabe más o menos moverse dentro de los canales de distribuidores, de agencias, etcétera, también tiene la información a primera mano y puede informar, ¿no? en un sentido estricto, periodísticamente estricto, vamos a decirlo así, puede informar de lanzamientos, de nuevos lanzamientos, de conciertos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hace que efectivamente el trabajo editorial propiamente en muchos casos se haya descuidado mucho. ¿Por qué? Porque se exige ya hay una sobredemanda de información, y entonces no solo por eso se producen tantas notas, sino también por eso, creo yo, se han producido también tantos eventos, también tantos lanzamientos, también, o sea, no, de repente ya todos están informados, cosa que antes, hace unos 10 años, era imposible pensar que hubiera este grado de información. Lo que se hace poco, y por eso traigo a cuento, y ahí sí defiendo lo de Noisy y lo de Afterpop, y creo que es ahí donde se tocan, es que se juega muy poco con la naturaleza del contenido, ¿no? Se informa mucho, todo mundo está informando y todo el mundo se está informando, la información ahí está permanentemente, y estamos siendo efectivamente por la facilidad de los accesos y por la facilidad de los canales de distribución, con las redes sociales es peor, ¿no? Porque las redes sociales son un bombardeo permanente de información, y es un lugar común, pero es cierto, pero se juega poco con lo que se puede hacer con esa información. Y creo que en ese sentido hay ofertas y hay cosas, hay oportunidades, vamos a llamarlo así, que no se han explotado tanto, ¿no? Y ahí es donde creo que tiene muchísimo que ver Noisy con Afterpop. Es decir, no vamos a hablar de Lady Gaga, vamos a hablar de la chica que le vomitó encima, ¿no? Y claro, y a la gente le puede parecer una pendejada o no, no importa. Pero a final de cuentas son las cosas tangenciales al hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho está replicado en todos lados. Esto no es, y yo siempre lo he defendido como tal, en Noisy, no es un esfuerzo periodístico en el sentido estricto de la palabra, por supuesto que no. Muchas veces cuando se critica en el punto de los comentarios es que están hechos unos pendejos y esto no es periodismo, pues siempre yo digo, nunca les he respondido, pero yo siempre lo que pienso es, pues bueno, es que pensar que esto es periodismo, pues es una pendejada, o sea, perdón, pero sí, efectivamente no es periodismo, es entretenimiento, ¿no? Es entretenimiento, y hay que decirlo así, y en el caso de Afterpop, si acaso es análisis, si, o crítica, si se quiere ver así. Mi punto es, y aplica para la música y para cualquier tipo de ejercicio, de producto cultural, asumiendo que producto cultural quiere decir ejercicio creativo. La información o el detalle de lo que se está creando, de lo que sucede, pues bueno, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y efectivamente mucha gente lo hace y nos informa. Y ahí está el acceso. Y ahí está también, cosa que es muy interesante, no solo los que producimos el contenido, para no llamarle información, porque yo ahorita estoy diciendo que yo trato de no generar información, yo trato de generar contenido. Efectivamente estamos enjuiciados por gente, la gente que nos lee, ¿no? Y nos enteramos de esos juicios. Esto se debe a que también esa gente accede a esa información con la misma facilidad que nosotros mismos, y la información misma, es decir, una canción, es decir, un disco, es decir, una obra de arte, está también sustentada en una infinita serie de referencias que la gente ya entiende de inmediato. Digo algo muy sencillo, una canción de R.E.M. en los 80s, ¿no? O finales de los 80s, era un ejercicio referencial muy delicado, muy sofisticado, porque claro, tenía que ver, no sé, con los Beach Boys, pero también tenía que ver con el primer punk inglés, ¿no? Y entonces uno iba tejiendo y entonces decía, ah, pero además son chicos como de colegiales de Georgia, y entonces se iba creando un mapa referencial de estos cuates de RBM que muy pocos podían entender en su totalidad, porque muy pocos tenían esa información. Esto ya no es, y entonces por eso los que sí entendían esa información eran poseedores absolutos de esa verdad, porque decían, no, es que tú no entiendes, pero es que estos güeyes vienen de aquí y están haciendo esto por esto, ¿no? Y eso era bellísimo, porque de alguna manera efectivamente eran deidades los que sabían eso y los que te explicaban, los que te lo nutrían. Ahorita todos somos esa persona, ahorita todos tenemos la capacidad de entender por qué suceden las cosas y de explicarlas contextualmente. Entonces, yo creo que si ya está, y eso yo lo celebro firmemente, es decir, yo sí creo que esta democratización, esta globalización del conocimiento, que no es solo de la información, sino es del conocimiento, del proceso de la información, tiene enormes ventajas. Son escuchas infinitamente más exigentes, son lectores infinitamente más exigentes, y creo yo que si uno escucha las canciones más populares de hoy en día, son en ese sentido referencial infinitamente más sofisticadas que antes, ¿no? Yo la otra vez estaba escuchando, por ejemplo, y me encanta, y lo digo muy en serio, los invito a escuchar, por ejemplo, las últimas cosas que sacó Justin Bieber, que son muy sofisticadas, o sea, yo me quedé, órale, ¿no? Y son muy famosas y nadie dice absoluto, o sea, y de veras cuando las escuchan nadie puede chistar, porque están extraordinariamente bien hechas. Y si uno compara ese grado de popularidad con lo que hacía, no sé, Britney Spears hace 10 años, o cuando realmente el conocimiento general era mucho menos, el nivel es, o sea, es latente la diferencia, ¿no? Dicho todo lo anterior, yo creo que lo que falta y el trabajo por hacer y lo interesante por hacer es ese juego de creatividad. Es decir, a ver, órale, todos tenemos ya las referencias en la mano, entonces, ¿cómo podemos jugar con esas referencias? Podemos provocar, ¿no? Esa es la salida fácil, tonta, y es la de Noisy. Y no digo tonta la ligera, sino digo es la divertida, es la del entretenimiento. Órale, todos entendemos quién es Lady Gaga, pues entonces ya no vamos a hablar de Lady Gaga, porque ya todos entendemos quién es Lady Gaga. Entonces vamos a hablar de la que le vomitó encima. Digo, por Dios, es muy entretenido, ¿no? Pero creo que ahí hay una oportunidad de hacer, una oportunidad de analizar, una oportunidad de crear algo que es la que está faltando. Y de alguna manera yo no estoy hablando, sí, del presente, que es un poco lo que destallaste tú, sino estoy diciendo algo que puede, creo que, funcionar hacia el futuro, ¿no? Todos estamos, o sea, lo digo muy en serio, a mí cuando me invitaron a las mesas me emocioné extraordinariamente, porque muchos de los que vinieron y se pararon aquí son los que yo crecí leyendo, ¿no? Pero a final de cuentas yo estoy aquí, no, o sea, por un azar del destino completamente idiota, o sea, cualquiera, creo, y lo creo muy sinceramente, podría estar aquí. Estas figuras que antes se gestaron durante años por razones muy valiosas, ya desgraciadamente no se forman así, ya todos somos todos, vamos a decirlo así. Entonces creo que los rasgos diferenciadores entre los que podemos hacer y los que van a hacer son esos. La información la tenemos todos, el chiste es qué hacemos alrededor de ella. Y eso es lo que se me ocurrió. Pues yo soy editor en jefe de Liveboxe. No es un trabajo fácil. Es mucho odio, muchos trolls, toma mucha fuerza, pero alguien tiene que hacerlo. Sí, somos uno de los medios más controversiales. Yo creo que alguna vez alguien me dijo que Liveboxe es el medio que todo el mundo ama odiar, y creo que en cierta medida es cierto. Nosotros nos movemos en un punto que yo considero intermedio entre lo que hace Noisy y lo que hace Sopitas. Hay un factor de entretenimiento real, el 80% de nuestro contenido tiene la intención de entretener, pero también hay una parte informativa muy importante. Como lo que decía Iván, tenemos un respeto muy, muy cabrón a la inmediatez, ¿no? A ser los primeros en anunciar el concierto, ser los primeros en anunciar el cartel. Y las fuentes de noticia que tenemos, que como todos sabemos, la mayoría de la información no se genera aquí. Llega a nosotros a través de terceros, de cuartos, y estamos haciendo una repetición infinita de la misma noticia, ¿no? Hay pocas fuentes, hay pocas noticias, hay pocos eventos donde uno puede ser la fuente, donde uno puede ser la fuente que cita, ¿no? Entonces, eso intentamos como hacerlo muy bien, hacerlo muy rápido. Yo diría que ese es el único aspecto de lo que hace la Evoxed que podría rozar lo periodístico. De ahí en fuera, como dice Bart, no hacemos periodismo. Creo que nunca ha sido la intención hacerlo, ¿no? Y creo que me parece muy interesante que las tres personas que están aquí en representación de tres de los medios digitales más grandes que hay, y por ende, de los medios más grandes de música que hay, porque nuestro alcance no está limitado a un tiraje, no está como cuando estaba en Marvin, es un número finito de revistas y un número finito de esas revistas que llegaron al stand y de esas las que se vendieron, pues. O sea, estás luchando contra todo en una manera muy física. En digital no, ¿no? Y me parece muy interesante que las tres personas que están a cargo o que participan en tres proyectos que tienen un alcance tan, tan masivo, nadie haga periodismo. me parece que ese es un punto que vale la pena detenernos un segundo. Y digo, ya Iván hizo un gran trabajo hablando de cómo llegamos a este boom digital y dónde estamos y las dificultades del medio impreso, que también conozco bien. Creo que Bart también habló muy bien como de los retos y de las posibilidades creativas y de cómo sortear este mar así abrumante de información. Pero creo que hay una cosa que no se ha hablado y que me gustaría como hablar, que es, con todo el cambio que han sufrido los medios, el mayor cambio lo han sufrido los lectores. Pedirle a un lector en digital o en impreso que lea más de dos párrafos es pedirle un chingo. También tenemos, y no porque no merezcamos ser leídos, o no porque no podamos ser dos párrafos que merezcan ser leídos, sino porque él no lee nada, pues. En una norma súper general, ¿no? La idea de la Evoxed es darle la vuelta a ese tipo de cosas, no pretender que el lector es el mismo que el que leía una entrevista de 15 páginas hace 10 años. El lector ha cambiado y nosotros tenemos que cambiar con él. Hay una gran lucha interna en la Evoxed editorial acerca de formatos, acerca de cómo vamos a estructurar nuestro contenido, dónde va a ir la imagen, dónde va a ir la foto. Es una construcción extrema, así asquerosamente técnica, en la que se construye el contenido. ¿Dónde están nuestras palabras? ¿Cuál es nuestro título, ¿no? También otra de las cosas que tenemos el beneficio de ser un medio, de ser una plataforma en este momento, es que no estamos construyendo a ciegas. Hay un feedback inmediato. Llámese en redes sociales, si la gente tienes un typo te lo va a decir en 3 segundos, pero literal en 3 segundos. Si cree que eres un pendejo te lo va a decir en 2 segundos, ¿no? A veces esas están conectadas, a veces no. pero digamos, está ese feedback. Y luego, por otro lado, también tenemos herramientas, y programas y cosas que nos dicen dónde está nuestro lector, a dónde va nuestro lector, cuándo nuestro lector entra a nuestro sitio y dónde deja de leer, si vuelve nuestro lector, si está paseando dentro de nuestro sitio, si hay otras cosas que le interesen. Hay toda una infraestructura técnica de herramientas que nos permiten entender más los comportamientos del lector. Creo que eso es algo muy importante. Si a mí me preguntaran como ¿cuál es la esencia de la Evoxed o qué es lo que más me mama de la Evoxed? Yo siempre diría lo mismo. Nosotros creamos contenido siempre para el lector. Siempre. Esa es nuestra visión. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Bar, de que todos tenemos toda la información y todos podemos enterarnos de que Diane Wurst sacó un video. Eso es totalmente cierto. pero también no podemos fingir que el lector de México le importa o le gusta Diangulo, y tampoco podemos decir que no podemos ser ese puente. La gente como yo o otro tipo de gente entra a Enemy, entra a Quietus, entra a Fuentes Directas, pero hay todo un espectro de gente que se beneficia de estos puentes, que sí son puentes de traducción, pero también son filtros. También son filtros de recomendaciones. Por ejemplo, Live Set, entre todas las el contenido que subimos una cantidad monstruosa de contenido al día, siempre tenemos dos recomendaciones diarias, por ejemplo, ¿no? Y es algo como muy de default que intentamos curar muy, muy bien, y que sí, está en medio de Rihanna desnuda, ¿no? O sea, está en medio de esa nota, pero está ahí, ¿no? También otra parte que considero importante es, alguna vez el que es el dueño de la Evoxe, por así decirlo, cuando yo entré, que no tiene mucho que yo entré, me dijo que él, alguna vez alguien le había mandado una foto como de alguien en un café internet leyendo la Evoxe. Y para él eso está todo bien. Está todo bien, ¿sabes? Está perfecto, está increíble. O sea, nosotros no tenemos un lector limitado o tan limitado, ¿no? Tenemos un espectro temático y un espectro editorial, y la clase de música de la que hablamos, la clase de fenómenos culturales, coyunturales de los que hablamos, es muy, muy amplia. Porque siempre estamos intentando como reconocer, conocer, aceptar y retar al lector. Pero no creo que no se puede retar sin un entendimiento real de, ¿no? No se puede fingir que todo el mundo conoce a Bauhaus. No se puede. ¿Y para qué? ¿No? ¿Para qué? Entonces, digamos, esa es otra cosa que creo que es un punto importante a tratar, ya que estamos todos aquí. Y otra cosa que me gustaría hablar, y sí es como muy de mi experiencia en LiveOxed, que es, yo nunca había hecho digital, o sea, vengo de impresos, hice impresos toda la vida, y me sorprendió muchísimo, fue las redes sociales, la abrumadora importancia que es. O sea, el copy de tu tweet es más importante que todo lo que digas adentro, porque si no nadie llega adentro, pues, ¿no? Y es muy abrumador. O sea, creo que a excepción de un par de números que no conozco, pero por ejemplo en nuestro caso principal, la mayoría de nuestro tráfico viene de redes sociales. Hay un poco que viene de Google, hay un poco que viene directo, pero la gran cantidad de visitas que tenemos son de redes sociales, lo cual hace que nuestro sitio no vive en el home, vive en el timeline. Eso también es algo muy, muy fuerte, que me parece como muy, muy interesante, porque estás generando contenido, estás tratando de generarlo rápido, estás tratando de hacerlo entretenido y estás tratando de conjugarlo en 140 caracteres para que tú lees, ¿no? Y estás tratando de sacarlo en menos de 3 minutos porque la onda es vieja. Entonces hay como una serie de retos digitales que involucran mucho más que todo el proceso de la línea editorial. Hay retos muy, muy técnicos y muy, muy novedosos desde el punto de vista periodístico. En Marvin, en impreso, yo jamás me afronté como a retos tan técnicos. Tenía tintas y overprints y, ¿sabes? O sea, barnices y otras cosas. Entonces, no sé, todo esto me parece que hay un... Creo que cada quien tiene como la plataforma, tiene la capacidad y tiene las mismas herramientas a su disposición. Y creo que más se vuelve un poco del lector, de a quién le hablas, ¿no? Que para mí es como lo más importante, y eso eventualmente se reflejará en todas las partes de tu estrategia. Esto fue El Toquín, grabaciones en vivo de grupos emergentes. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida, y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe.